todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. O dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo, Unidad Popular Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto nos encontramos en esta hermosa mañana de domingo, que invita a ganar las calles, a colocar las banderas, a salir al encuentro de nuestro pueblo. Un saludo acá a la joven presencia de controles, con Ciro, con Lidia. Le mandamos un saludo también en la planta a Wilfredo, a Vicente. Y bueno, damos cuenta ya y empezamos a saludar a compañeros que nos están informando de que ya están en la calle, desde Maldonado, desde San Carlos, nos informaban que ya estaban en tanto en San Carlos como en Maldonado, en las ferias correspondientes. El saludo a los compañeros del Cerro, que ya también a esta hora, en un ratito, están saliendo para la feria. Ayer pasamos repartiendo materiales, estaban en el local como todos los sábados. A los compañeros de La Teja, que en un ratito ya están instalados en Manuel R.I.O., es ahí en la feria de los domingos, como estuvieron ayer en Rivera Indarte. A los compañeros de Villa Española, que están yendo para la feria de la calle Lemos, ahí paralelo a General Flores. A los compañeros del CH, que ya estarán en Julio César y Rivera, con el flamante gazebo que estrenamos el domingo pasado. El saludo a los compañeros de Piedras Blancas, que hoy se instalaban ya para todos los domingos en la feria, en la esquina de Bellón y Dunant. A los compañeros, que no me vaya a olvidar de nadie, porque después me reclaman que me olvidé de alguna de las agrupaciones. Además no traje nada anotado, estoy diciendo memoria. Bueno, me mandan alguno, si me olvidé de alguno, que me avise. Por supuesto. Preparándonos ya, porque a las 11 está el desembarco de la Unidad Popular Frente a Trabajadores en la Feria de Parque Rodó. En un rato ya estarán los compañeros instalando el puesto. También la juventud del 26 yéndose para la feria, para el puesto fijo de los domingos en la feria estándar baja. No tengo ubicación de los compañeros de la agrupación Municipio C, pero seguro que ya están, como han estado desde el jueves, cada día en un puesto distinto, además de unas jornadas de propaganda muy, muy buenos. A los compañeros de Paysandú, están de barriada en Paysandú. Y lo de Canelones lo vamos a saber después de las 10, que va a estar el compañero Leonardo Luzardo dando cuenta de lo que ha sido la actividad estos últimos días en Canelones. Impresionante, en la costa, en Pando, en Las Piedras, en Canelones mismo. Un empuje bien interesante de la actividad. Y también en el resto del país, donde los compañeros van ganando la calle con la papeleta del sí, que es una herramienta tremendamente importante. Vamos a saludar también a los artistas que anoche, en la tarde-noche, fueron protagonistas de la Peña 326 en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. La verdad que un lujo. El nivel, la calidez, el compromiso de todos estos compañeros que, bueno, algunos vino desde Libertad o desde Quillú, los compañeros que vinieron, bueno, Julio, Fernández, Silvia, Guzmán y se me fue el nombre del otro, el compañero que está con ella siempre, del grupo Rica Gama, con apoyos de Mauric, con apoyos de Amílcar, con Mauric, en fin. Fue una jornada espectacular, la parrilla, bueno, el parrillero ahí más o menos, pero bueno, se ríen en controles, pero no, cumplió un papel importante, vamos a reconocerlo, cumplió un papel importante. Y creo que ya tenemos a Carlos Pérez en la línea. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, y saludos a toda la audiencia de esta audición dominical. Hoy arrancamos, bueno, arrancamos un poquito antes hoy. Se ve que sí, largaron antes, te estaba escuchando. Bueno, pero lo que estabas hablando, ¿no? Los protagonistas son los compañeros que ya están desplegando militancia por todo el país, y bueno, creo que estabas comentando algunas actividades muy buenas que hemos tenido estos días. No, sí, hoy la lista ya de los puestos de la calle, acá en Montevideo, más todo lo que está en el interior, es bien gratificante. Y a mí me tocó esta semana, con el compañero Martín Andrada, hacer una recorrida por el litoral, digamos, no, oeste y norte, ¿no? Arrancamos en Fray Bentos. Quería destacar la receptividad que tuvimos en la prensa. El tema del plebiscito realmente es un tema que te requieren, y sobre todo con otra, en general, ¿no? Pero con otra sintonía de lo que pasa en los medios dominantes. Periodistas que quieren saber, que preguntan, que se interesan, y algunos se embanderan, ¿no? Pero bueno, una muy buena jornada ahí en Fray Bentos, visitando a algunos compañeros. No nos dio para ninguna actividad en la tarde-noche porque ya estaba comprometida una reunión, un encuentro con los compañeros en Paysandú. Fue espectacular, con muchos compañeros nuevos, que es lo que quiero destacar, compañeras y compañeros, con un debate muy rico en cuanto a la forma en que se está encarando la campaña, cómo encarar a la gente. Bueno, allí conocen a los distintos actores, cómo se mueven, pero una muy buena jornada. Después estuvimos en Salto el día, ahora estoy mareado, ya fue el lunes Fray Bento y Paysandú, el martes Salto. La verdad que agotador, pero realmente reconfortante, ¿no? Desde las 7 de la mañana nos encontramos con algunos periodistas notorios, reconocidos militantes del Frente, ¿no? Pero con una disconformidad. Que en el caso de Salto, en la primera radio, parecíamos unas palomas nosotros. O sea, la degradación de la política hace que gente honesta termine duramente enfrentada con sus propios correligionarios, ¿no? Lo que da para conversar. Pero bueno, toda la prensa de Salto, tuvimos a alto voltaje, y terminamos con dos reuniones muy buenas. Una reunión con la agrupación en el local de la comisión del barrial Cien Manzanas, con incorporación de compañeras nuevas y nuevos. Quedaron ya con un plan de trabajo, y terminamos en una reunión en un asentamiento muy importante allá, recuperando toda una familia de una compañera fundadora de ese lugar, con una trayectoria de lucha política y social muy importante. Y quedó un bastión abierto allí en ese barrio, con nuestro candidato. Hicimos toda esa recorrida con nuestro candidato a la diputación, el compañero Juan Román, que no muy a gusto, pero finalmente se puso la camiseta de candidato y allí está preparando sus intervenciones. Muy bueno. Y después, la mañana del miércoles, la mañana de miércoles, fue la jornada de recorrer Bella Unión. Tuvimos en algunas chacras de compañeros, más toda la prensa, y bueno, visita también a compañeras y compañeros, porque teníamos que regresar pasado el mediodía, incluso nos quedó alguna cosa pendiente. Muy buena recorrida, intensa actividad, y nos quedan elementos para sacar conclusiones, sobre todo de la... Yo vine impresionado, no es que uno sea un angelito ni un ingenuo, pero la degradación de la política del progresismo, ¿no? Los pases entre listas, uno que estaban acá se van para allá, todo es pelea por cargo. Realmente ya de izquierda allí solo queda la militancia, ¿no? Pero bueno, Carlos, tendríamos algunos temas también para encarar hoy. Sí, variadas noticias esta semana, Eduardo. Queríamos comenzar con esto de los datos económicos que se han difundido, porque nos están diciendo que el PBI creció en el comparativo del trimestre con el trimestre del año pasado, el número alto, digamos, ¿no? Y cuando uno desagrega, bueno, aparentemente, o sin aparentemente, lo que crece es la soja y la celulosa. Exactamente. Porque después si ves otro tipo de cosas como la manufactura, que tendríamos que hablar de la industria nacional, está en francos problemas, ¿verdad? Y junto con eso, esta semana también fuimos testigos de noticias terribles, ¿no? Dos matricidios, que no era común en Uruguay este tipo de cosas, ¿verdad? Otro policía que se suicida. Allá nos enterábamos de una bebé de 2 meses muerta por desnutrición en acá en Maldonado, ¿no? En la ciudad de Ayguay, y su hermana gemela internada gravísima con desnutrición y deshidratación. Entonces, el tema de este crecimiento, Eduardo, porque el pensamiento hegemónico, porque Delgado nos dicen que ellos son el crecimiento, el futuro y las certezas, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que nos hacemos a cada rato es cuánto costo social tiene este crecimiento, ¿verdad? ¿Cuánto costo ambiental tiene este crecimiento? Si hoy nos llamaran a nosotros República Bananera, se estarían equivocando, pero si nos dicen República Sojera o República Celulósica, creo que ahí estarían pegando en el clavo. Y cada día que pasa, ellos lo miden por trimestre, pero cada día que pasa el aumento de la desigualdad es notorio. Y nos quieren imponer que si ellos crecen más, o sea, que si este país sigue avanzando, si plantamos más soja, si exportamos más soja, si traemos otra planta celulosa, si plantamos más eucalipto, si exportamos más celulosa, que no la exportamos el Uruguay, digamos, de paso, ¿no? Claro. Lo único que se exporta es a la entrada de la zona franca. Entonces nos quieren imponer que si eso crece, si a ellos les va bien, al país le va a ir bien, porque ellos siempre asimilan el país a sus propios intereses. Y la verdad es lo contrario, Eduardo, que los datos sociales, el crecimiento de la violencia, el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de los suicidios, el crecimiento de, podríamos hablar de otros datos, de la sífilis en los bebés nacidos en la salud pública, todo esto es consecuencia directa del modelo de desarrollo en el que a ellos les va bien, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de que Delgado es más de esto, entonces más desigualdad y para el futuro más complicado, ¿no? Y después, bueno, a la vez escuchamos a un Orsi, que no recuerdo frente a qué empresario ahora lo dijo, bueno, pero vuelve a insistir Orsi que no va a hacer una reforma de la reforma educativa, lo plantea muy claro, dice que él no tiene un ánimo refundacional y se propone universalizar la educación inicial como punto de partida, y después se verá, lo demás negocia todo, no tiene problema en negociar todo, que no va a hacer ninguna reforma fiscal y que lo único que les preocupa o la única amenaza en la política fiscal al Uruguay para él sería externa y es el impuesto global, pero que ya tiene a todo el impuesto global, este es el 15% que debieran aportar todas las multinacionales a sus casas matrices, incluso me parece, pero que eso afectaría a las zonas francas y bueno, están trabajando con su equipo para darle soluciones a las zonas francas. Para salvar las zonas francas, pobres. ¿Cómo? Para salvar la zona franca. Para darle soluciones al gran capital en ese sentido de que no nos paguen nada, ¿no? Claro. Y además Orsi, como todos sabemos, se opone al plebiscito. Entonces, el bipartidismo y las dos grandes coaliciones, la verdad que lo que nos prometen es este país del crecimiento de la soja y la celulosa en el que a algunos les va muy bien, ¿no? Esta semana hicieron cola ahí en la rural del Prado, que es un tema que queremos tocar ahora a continuación. Sí, no, la situación. El otro día, hablando en Bella Unión con compañeros, con periodistas, la situación social, económica de la gente común, del pueblo, no de los que exponen en la rural del Prado, porque ahí tenés los dos mundos distintos, es gravísima. O sea, nosotros que vivimos acá en la capital y estamos muy cerca, andamos siempre en zonas donde la noticia de la Crónica Roja está, ¿no? La violencia, las balaceras, la muerte, las muertes de gente cada día más joven, Y pensás que puede ser solo acá, pero no, llegás al norte y bueno, también la frontera siempre ha sido compleja, pero las cosas que nos decían los periodistas acerca de la violencia, de las muertes, que ni noticias son, ¿no? Porque es en una zona, viste, indefinida, es muy grave. Entonces, el mundo de Delgado, que es el mundo de Orsi, que es el mundo de Ojeda, Ojeda que hoy salió del gimnasio y se metió, salió a darle palo al plebiscito, pero de una manera, cada día imita más a Milei, Ojeda, la verdad que da un poco decir las cosas, da un poco de asco, ¿no? Porque no tener personalidad ni para ser candidato, ¿no? Salen, el mundo de ellos está distante a miles de kilómetros del mundo de la gente común. En Artigas, toda la lo que fue el fenómeno Caram y Valentina dos Santos, acá se ve de una manera, pero allá es el día a día, es lo común, no asombra, ¿verdad? Y te dicen, y acá si va Valentina, sale de vuelta, la eligen de vuelta intendenta. Es realmente una situación lamentable, que exige también de la reconstrucción de una política de verdad, de izquierda de verdad. Sí, Eduardo, te hablábamos porque las cámaras empresariales se venían posicionando en contra del plebiscito, por supuesto. Ahora salió la ARU, que le reclama al gobierno por el atraso cambiario, y a renglón seguido le pega al plebiscito. La calle Pou, recorriendo radios, ¿verdad? También ahí en la rural salió en contra del plebiscito. Azucena Arboleche también salió. Dice, bueno, que ya ella ni hace los números, porque es un cambio tan grande de reglas de juego que hay que empezar por ahí, una cosa así, dice en su seriedad Azucena Arboleche, ¿no? Pero bueno, por un lado, que salgan las cámaras, la ARU, la calle Pou, Azucena Arboleche, están tirando los de la muestra. Sí, cosa que el presidente. ¿Cómo? El presidente sale a jugar. Seguro, te juegan el 2 de la muestra en la primer mano. Entonces, está hablando de que el plebiscito, si bien puede haber algún dato en las encuestas de que vendría bajando un poquito el apoyo sigue siendo mayoritario. No, totalmente. Entonces, bueno, habrá que dejar el resto, porque la calle Pou amenaza con que ya tiene la estrategia y ahora sale el ganador. Y parece que triunfan en contra de todo el pueblo, ¿no? Pero bueno, también salió Delgado Ojeda, que tú lo nombrabas, ni un argumento, ¿no? Eso ni hablar, solo calificativos. Caos económico, chavismo y del infierno. No, brutal. Es lo que dice Ojeda, ¿no? Pero además, bueno, Jimena Pardo y Valcorba, que están desacatados. Entonces, como que ahí hay unas alianzas en contra del plebiscito muy importantes. Pero bueno, calificativo, política del miedo, que en definitiva se intenta negarle a la gente la posibilidad de pensar y decidir manejando argumentos, manejando elementos correctos, ¿no? Y creo que, bueno, también junto a esto hemos visto un gran despliegue en nuestras fuerzas, ¿no? De lo que es el trabajo de los compañeros, que también por ese lado nos tiene bastante satisfechos, aunque evidentemente no nos podemos descansar y no sabemos si es suficiente, pero bueno, si sale la calle Pou y sale Arbeleche y sale la ARU, hay veces que para posicionarse en política te basta con saber cómo se posicionan ciertas personas. Capaz que acá me falta poner alguno, ¿no? Pero si la calle Pou, Arbeleche, Delgado, Ojeda, la ARU y las cámaras empresariales rival están en contra del plebiscito, yo sin pensarlo ya me pongo del otro lado, ¿no? Porque los explotadores de un lado, el explotado del otro, ¿no? No hay forma, ¿no? Totalmente. Sin duda, en el transcurso de esta campaña se van cayendo las cortinas que encubrían la verdad, y queda como tema central el tema que hemos colocado hace 3 años como el tema fundamental de enfrentamiento al modelo neoliberal: el plebiscito por la seguridad social. Yo creo que en mi vida había visto que 3 puntitos tan sencillos sacudieran la estantería del sistema político y económico en Uruguay. En Uruguay y fuera de frontera, porque cuando ves los informes que vienen del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las grandes consultoras, plantean, esto lo hemos dicho acá, pero hay un informe que dice, gane quien gane las elecciones, no hay problemas en Uruguay. no hay ningún horizonte que plantee cambios de fondo en lo que es la política económica y macroeconómica. Ahí están tranquilos. El gran riesgo es el plebiscito de la seguridad social. ¿Y por qué el gran riesgo? Porque le pegamos al sistema financiero. Porque para ellos incluso lo de la DAO, el tema son las AFAP. Y aquí creo que uno debería esforzarse, y vamos a plantear un juego a la gente, para que encuentren una diferencia, una sola, entre Orsi y Delgado en este tema central. O que busquen una diferencia entre Labat, futuro ministro de Economía de Delgado, si gana, y O'Done, el futuro ministro de Orsi, si gana. Podríamos sumarlo a Valcorba, porque hoy Valcorba sale de vuelta toda una entrevista solo para pegarle al plebiscito. Y lo más grande de Valcorba, porque habría que darle un premio a la inventiva, que dice que critica el plebiscito desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Entonces dice de todo, que la edad para dejar en 60 años la edad para jubilarse beneficia a los más privilegiados. Si vos me podés explicar esto, Carlos, yo lo agradezco, no pude entenderlo, ¿no? Y ahí manotea porque la caja bancaria, el sector mayoritario del gremio bancario, que obviamente está en contra de este plebiscito, aceptó y acordó subirse la edad de retiro a los 65. Entonces, dice que bajar la edad de los bancarios a los 60 beneficia a los más privilegiados, ¿no? Una cosa, lo de Valcorba es para estudiar. Después que lo de la jubilación mínima y la pensión mínima, que dice que nosotros no decimos lo que dice la papeleta, pero Valcorba la redactamos, no sea malo. Entonces, él dice que va a ser un disparate de plata, 1.500 millones de dólares por año, porque, y pone un ejemplo, un profesional universitario que fue docente y que tiene una jubilación de 100.000 pesos, puede tener otra jubilación que sea la mínima de 18.000, pues no sé, porque hizo una changa en un bar alguna vez. Entonces, qué injusto que a esa persona se le suba de 18 a 22 si ya tiene una de 100. Yo le pregunto a Valcorba, ¿cuántos casos de esos hay en la vida? ¿No? Porque mienten descaradamente, inmoralmente mienten, en el afán de defender al sistema financiero. Entonces, que alguien me muestre, cuando decís, bueno, mirá, tenemos que sacarlos a estos y poner al progresismo porque van a cambiar y porque esto es muy malo. Bueno, que alguien me muestre una diferencia en los temas esenciales. Y hoy vos marcabas el tema del modelo del agronegocio, la soja y la forestación, si va a haber algún cambio ahí. No lo va a haber. ¿Va a haber algún cambio en las políticas que tienen que ver con la protección del agua? ¿No? ¿Vamos a terminar con el saqueo ambiental? ¿Vamos a frenar el proyecto Neptuno? No hay ninguna. Bueno, el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, no hay realmente para explicarle a la gente, y sobre todo pensando en octubre, que está votando las dos caras de una misma moneda, el mismo proyecto, el mismo modelo de país, y la necesidad de contraponer a eso con la presencia de la izquierda, y en particular cuando hablamos del plebiscito, porque vamos a ganar con el sí. Yo coincido con vos, bueno, las encuestas a veces van, vienen, pero viniendo del interior, que uno podía pensar capaz que en el interior está más difícil, yo me vine con la idea de que realmente la argumentación a favor del sí cala hondo en la conciencia de la gente. Estuvimos reunidos incluso con jóvenes trabajadoras trabajadora de una ONG. Vos fijate esto, Carlos, una ONG que se dedica al cuidado de la infancia, tiene registrados los trabajadores como trabajadores rurales porque aporta solo el 2%, ¿no? Y además porque tiene flexibilidad horaria, una cosa que no podíamos creer en plena ciudad. Y eso pasa a la vista de todas las autoridades, no hay ningún problema. Eso no es problema, ¿no? El problema del plebiscito de la seguridad social y que la gente se jubile a los 60 y que la jubilación mínima y la pensión mínima se equipare con un salario mínimo nacional. Y termino con lo de Valcorba, porque Valcorba se descubre a sí mismo. Una vez más argumentan que poner el salario mínimo nacional como referencia va a facilitar que los gobiernos, y Valcorba quiere ser gobierno con Odone, con Álvaro García, con Yamandú Orsi, ellos quieren ser gobierno, dicen que van a ser gobierno, y ellos van a ser el equipo económico, que los gobiernos entonces van a tirar abajo el salario mínimo nacional para tener menos costos con las jubilaciones. Bueno, ¿eso es lo que piensan hacer? Díganlo claramente para que la gente sepa a quién está votando. A mí me gustaría saber a qué facultad fue Valcorba, la verdad, porque como ellos están en contra de la reforma del gobierno y en contra del plebiscito, Valcorba, a ver si alguien también me puede explicar esto, Valcorba dice, estamos en contra de que hayan subido la edad de 60 a 65 en la reforma del gobierno, porque están en contra de la reforma del gobierno. Pero también estamos en contra que se baje al barrer, dice, ¿no? También estamos en contra, o sea, si están en contra que se suba, porque están en contra que se baje. Pero bueno, ese es el nivel, la lógica de esta argumentación de Valcorba, cuando en realidad no tienes argumentos y lo que sos un empleado a sueldo, un mercenario del sistema financiero que se quiere hacer pasar por izquierda, ¿no? Pero bueno, ese problema es del Frente Amplio, que lo tiene en su fila, ¿no? Y que está peleando de esta manera en contra del plebiscito, Eduardo. Pero bueno, el caos y la catástrofe es lo que veníamos diciendo, ¿no, Eduardo? Porque un país tapado de soja transgénica, tapado de agrotóxicos, tapado de cianobacterias, un país tapado de eucalipto, con promesas de más plantas de celulosa, y después tapado de violencia, de matricidio, de suicidio, de asesinato, de narcotráfico. Este es el modelo que coincido con Azucena Arbeleche. El plebiscito plantea un cambio, plantea Totalmente. Un golpe a este modelo. Y es evidente, es lo que queremos hacer, es golpear el modelo neoliberal. Porque el tema es que este modelo neoliberal fue implantado a sangre y fuego en Latinoamérica. La AFAP viene del Chile de Pinochet, que venimos de la semana que transcurrió el 11 de septiembre. Es verdad, acá el modelo neoliberal vino a imponerlo la dictadura. Acá nada de dos demonios. Acá venía a imponerse un modelo económico, que es este que estamos golpeando con el plebiscito. Pero en todo caso va a ser un problema para los ojeros, va a ser un problema para los banqueros, para la ARU, va a ser un problema para el sistema financiero, va a ser un problema para los que tienen 24 mil millones de dólares de los trabajadores, que tienen que estar en la seguridad social. Pero es el mejor de los escenarios para los trabajadores. Es recuperar ese dinero para tener una mejor seguridad social. Es recuperar ese dinero para que no tenga que asistirse al BPS, es recuperar ese dinero para que se libere la asistencia que hoy se le da al BPS y esa plata se pueda utilizar para mejorar la pobreza infantil. O sea, el tema acá es justamente que este pensamiento hegemónico que intenta identificar que si le va bien a los ojeros y a la celulosa, vamos a resolver los problemas y lo que precisamos es más soja y más celulosa, eso es lo que es incorrecto, ¿verdad, Eduardo? Entonces, para ir terminando, porque esta semana también hubo otros datos que ya van en otro sentido, ¿no? Que de repente se les escapa un poco a los comandos de campaña que manejan información que es relativamente valiosa para nosotros también, ¿no? Se decía del comando del Frente Amplio que bueno, que se recompuso un poco la coalición multicolor, creció un poco en los últimos datos y bajó un poco el Frente Amplio, la coalición progresista. Esto ya, ¿verdad?, después de que se asimilan los resultados de las internas, que se reacomodan y se consolidan los bloques para esta elección, ¿verdad? Pero que está muy estable, que sigue siendo, estando mejor posicionado el progresismo, y que no hay pasaje de votantes o de votos entre ambas coaliciones. Esto como cuestión general, podrá haber una excepción. Pero hay otros datos interesantes, que hay un 10% de indecisos, que muchos de ellos son desilusionados, ¿verdad? Y dicen otro dato, que este tipo de indecisos son los indecisos que se definen los últimos 20 días de campaña, ¿verdad? Y que están muy desilusionados, algunos de ellos con la coalición de derecha, y que votan por rabia y votan para sacarlos. Ahí nosotros a veces tenemos muy pocas posibilidades de captar un votante de ese tipo, pero están desilusionados con el bipartidismo, y particularmente están desilusionados con el progresismo, ¿verdad? De ahí que el Frente Amplio esté preparando un fin de campaña. Ahí aparecen los banderazos, las cuestiones emocionales, etcétera, etcétera, las promesas. Después parece que van a hacer la reforma agraria, que van a eliminar la banca, que, ¿verdad? La promesa falsa para intentar captar al que está desilusionado con el progresismo. Y nosotros ahí tenemos que ir con la verdad, tenemos que ir, ¿verdad?, con el planteo claro, con la fraternidad, con la mano tendida, porque realmente necesitamos que en octubre la expresión, que haya una expresión importante de la izquierda, que pueda acceder al Parlamento, que nos permita dar la lucha de triunfar el plebiscito por la nueva ley de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, nos queda un gran trabajo de aquí al 27, porque ese 10% de indecisos los tenemos que pelear, y a partir de ahí que la izquierda tenga un proceso de crecimiento, un ritmo mayor, que es lo que siempre estamos deseando, ¿no, Eduardo? Sí, mirá, creo que es la tarea central y la convocatoria a todas las compañeras y compañeros a ganar la calle, a buscar, a salir al encuentro de la gente. Ayer con los compañeros en Piedras Blancas hablamos, la agrupación que está funcionando, que hoy ya están en la calle. El otro día ahí, un compañero de la agrupación organizó una charla en su casa con 7 personas de la familia y vecinos, que ninguno era nuestro, eran todos Frente Amplistas, con distintos, algunos irreductibles, ¿no?, que ayer lo valoramos, pero ya, y otros que no, que hablando y conversando, porque ¿qué pasa? Hace mucho tiempo no se veía una contradicción tan grande entre una masa militante, que es la que encontramos en la calle, algunos ya metidos en la casa muy enojados. El otro, en Frevento, el otro día, un compañero que me pidió para hablar, y dice, mira, yo soy de un partido de Frente y no me voy a ir porque de los 14 años me he ido ahí, pero estoy recaliente. Pues estaba muy malo con la fórmula presidencial, dice, en octubre mi voto va para la izquierda, va para ustedes, bueno, llegar a ese nivel de diálogo, porque también hay que reconocerle a los compañeros que son militantes, que son de izquierda, que estamos del mismo bando en la campaña por el sí, te los encontrás, pero que están en un lugar que en última instancia su voto va a terminar favoreciendo a los que están en contra, decididamente en contra de lo que, por lo que están peleando, ¿no? En el caso del plebiscito de seguridad social, tal vez sea lo más claro. Así que para nosotros nos quedan, ya no me acuerdo cuánto nos quedan, 40 días creo que nos quedan, y es una, hoy es el día a día. Cada día tenemos que tener un plan para ver cuánto avanzamos ese día, qué paso podemos dar, y aquí es tarea de cada uno de nosotros. No es que, mirá, Gonzalo y Andrea, que ahora están en Buenos Aires, me llegaban fotos recién de actividades en Buenos Aires, ellos solos no pueden resolver este problema. Nosotros somos una fuerza, una organización de izquierda, donde lo que vale es el trabajo colectivo, el trabajo de todos, la participación consciente de la militancia. Así que los estamos convocando a todos, a todas y a todos, para que cada día demos un pasito hacia ese 10% de indecisos que vos decías, Carlos. Y bueno, no sé si te queda algo o vamos liquidando esta primera media hora. Vamos liquidando, Eduardo, y nos despedimos hasta el domingo que viene con la vida. Bueno, un saludo a toda la gente ahí que sabemos que ya están en la calle y con un espíritu militante impresionante. Fernando. Vamos arriba. Bueno, retomamos la audición. Un saludo al compañero Daniel Rey, allá por Calmero, Palmira. Están preparando en Colonia la llegada del candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, para el 20. y a mí ya me agendó para el 11, así que estaremos Colonial 11. Pero muy bueno, una alegría tener información y noticias de los compañeros militando. Ahora nos vamos para Canelones, creo que tenemos a Leo en línea. A ver si estamos con Leo ahí. Buen día, Leo. Sí, hola, hola, buenos días, Eduardo. Un saludo para toda la audiencia, los compañeros. Bueno, Leo, me estaban llegando mensajes desde la encargada de prensa de Canelones, dando cuenta de actividades. Le avisé que ibas a estar vos para contarnos. Están a toda velocidad trabajando ahí en el departamento canario. Sí, sí, la verdad que mucha actividad, sobre todo los fines de semana, pero también entre semana. Sí, la encargada de prensa, ya Lorena de León, tiene todas las fechas y los horarios. Ya está todo programado para de acá hasta mediados de octubre. Qué bueno. Mucha actividad. Ayer tuvimos una charla ya en Marindia por el tema de la ciudad social, con una buena cantidad de compañeros y gente, vecinos, que se han acercado para conocer la por qué hay que votar el sí, y también la propuesta del 26 de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Ahora, en estos momentos, están llegando los compañeros al local de la Unidad Popular acá en la costa, en Tuyutí y Yanatacio, para ir a desembarco acá en la Feria de Lomas con la compañera candidata a diputada también, Lorena Jesús. Una buena cantidad de compañeros para recorrer esa feria, entregar los volantes y conversar con los compañeros y también las papeletas. Así que mucha actividad, está programado. Bueno, están los compañeros ahora en la Feria de las Toscas, está Chabela ya también con los otros compañeros en la Feria de las Piedras, en Paso Carrasco, en fin, hay mucha, en Pinamar también. Ayer también estuvimos en la Feria de Canelones con la presencia de los compañeros y también con mucha gente que se va acercando a conversar, lo que estaban hablando recién ustedes, hay gente que viene de filas de progresismo y que ya no se aguantan más. Y bueno, y van a dar el voto en octubre para la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esto se está dando mucho. Se está dando mucho, Leo. Se está dando mucho ese fenómeno. Nos cuentan los compañeros en varios lados y los lugares donde estamos personalmente también. Pasa muy seguido. Qué bueno. También en la Feria de Santa Lucía. O sea, hay muchas. Bueno, desembarcos hay van a haber en Pando, en Las Piedras. En la propia Santa Lucía, en Parque de Plata. ¿Cuándo es el desembarco, Pando, Leo? Creo que es el domingo que viene. Tengo la fecha, pero el domingo 22. El domingo 22, sí. Sí. Desembarco en Pando. Ahí está. Y hoy de tarde también vamos para Pando allí para tener una reunión junto con Lorena Jesús, con los compañeros de allí, para ir programando todo eso, para que salga todo bien. O sea, mucha actividad en todos lados, ¿no? Realmente. Y Pando se despegó porque había costado mucho, ahora están con una actividad casi permanente o permanente. Sí, haciendo ferias, ya se está, bueno, hoy particularmente los domingos es la Feria de Pando, ya se está programando también alguna pegatina, colgada de carteles. Qué bueno. También la extensión hacia Barros Blancos, ¿no? Que está relativamente cerca, unos cuantos kilómetros, pero cerca. O sea, ya se está pensando en extender, seguramente lo que van a hacer la próxima semana se va a incrementar en una buena medida la actividad, ¿no? Sobre todo con la presencia de compañeros nuevos, de vecinos nuevos que se acercan a preguntar, vecinos que se acercan y te piden banderas para empezar a identificarse, ya están las balconeras circulando, en fin, hay por todos lados, ¿no? Mucha actividad y mucho entusiasmo también de parte de los compañeros para todas estas tareas, ¿no? Qué bueno. Se nota en el conocimiento de las actividades y se va notando también en el ánimo de los compañeros. Y la respuesta, usted tiene un trabajo ahí por el sí, por el plebiscito desde hace mucho tiempo. Hoy hablábamos con Carlos, las encuestadoras dicen que como que hubiera empezado a decrecer el respaldo al plebiscito. ¿Cómo lo notan ustedes en el mano a mano con la gente del pueblo? Porque la verdad, a mí no me ha pasado eso, pero capaz que en algún lugar, yo lo que veo es que cada día hay más gente que se interesa y que apoya. Sí, sí, a medida que se acercan los octubre, ¿no? Están pidiendo las papeletas, piden la opinión, que cómo vemos tal cosa, sobre todo el tema de las AFAP. O sea, eso se nota que hay un interés mucho más grande, mucho más importante de lo que había hace, por ejemplo, un mes atrás, claro, ¿no? Claro. Y sí, ellos están jugando mucho al miedo también, ¿no? Por esto tantas preguntas, tantas interrogantes, ¿no? Con la propaganda y todo lo demás. Ayer en la charla también había que explicar cómo era el tema del fideicomiso, qué pasa con la plata de los trabajadores y eso. Pero son los compañeros mismos pidiendo argumentos para enfrentar eso, porque la gente pregunta, ¿no? Sí. Y además expresas apoyo y ya están pidiendo papeletas por todos lados, ¿no? Desde las piedras hasta la costa, en todos lados están pidiendo para tener, inclusive para identificarse también, para apoyar el sí. Realmente las encuestas no lo estamos viendo, por lo menos acá en Canelones, en la presencia que nosotros, lo que nos comentan los compañeros, no se nota eso que dicen ellos, que vaya bajando, sino que vemos que hay un incremento en el interés y en el apoyo, ¿no? Exactamente, eso es lo que vivimos nosotros. Bueno, Leo, no sé si tenés algo más para informar o convocar a actividades. Está el desembarco ahora en Lomas. En la feria, sí, en la feria de Lomas de Solimar. Ahora en un ratito ya llegaron todos los compañeros. En un ratito vamos a estar allí con las banderas, con los volantes, con las papeletas. Y bueno, y pedirle a los compañeros, exhortar a los vecinos, a los compañeros que están de acuerdo con esto, bueno, que se acerquen, que siempre de alguna manera se puede dar una mano en esto, que es una patriada para nosotros, que con la falta de recursos y demás, pero que es importante en todo el departamento, ahora, a partir de un rato en Loma del Solimar, pero también en las ferias, y donde no haya presencia de compañeros no se encuentre, bueno, comunicarse, hay un número de teléfono allí para poder sumarse a esto, como se han venido sumando de a poco, ¿no? Pero precisamos mucho más compañeros en todos lados. Así que nada, dejarles un saludo de esta exhortación y bueno, y vamos a seguir arriba, vamos adelante que está. Buenísimo, Leo. Un abrazo a todos los compañeros, las compañeras también y bueno, un saludo a la candidata a diputada que la vemos también en una actividad impresionante. Nos estamos encontrando en cualquier actividad de esta. Un abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, Canelone al rojo vivo, con un nivel de actividad, un nivel de compromiso de las compañeras, los compañeros, que la verdad emociona. Que eso es lo que precisamos multiplicar. Ayer en la peña de la 326 se acercó gente y compañeros que, fueron por la radio, por la propaganda en la radio, y ahí hubo la posibilidad de vincularlos con compañeros de las agrupaciones de la zona. Y la convocatoria es a eso, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están escuchando. Precisamos que se dé ese paso de compromiso militante en el tiempo que se pueda, ¿no? Nosotros enfrentamos una maquinaria brutal. Todavía estamos mirando, ¿qué barrio era? Era en el oeste, plena luz del día, una brigada de profesionales, ¿no? O sea, gente contratada, colocando cartelería de un partido del progresismo. Y nosotros decíamos, mirá, qué diferencia brutal con el esfuerzo de nuestros compañeros. Todavía nos llegaba la foto de los compañeros del municipio C, veteranos, jóvenes, con las pinceletas, con los baldes en grudo, con los afiches. Qué diferencia. Qué diferencia cuando vos vas a las redes y ves la presencia abrumadora, cansadora, de candidatos que posan para la foto en redes pagas y nuestro trabajo a puro pulmón. Y le pedimos a las compañeras, compañeros que manejan las redes, que repliquen por todos lados los videos que sacamos, las intervenciones de nuestros compañeros. Hay que multiplicar nuestra presencia en ese lugar que por ahora, bueno, lo podemos hacer sin costo. Pero ahora cruzamos el charco y nos vamos a Buenos Aires porque ahí está el compañero dirigente, militante el 26 de marzo histórico en Buenos Aires, compañero Jorge Olivera. ¿Cómo andás, Jorge? Buenos días, audiencia. Buenos días, compañeros. ¿Cómo va? Bueno, contento de escucharte. Nos llegaron recién como 150.000 fotos de lo que ha sido la actividad en Buenos Aires. ¿Cómo ha estado la movida por ahí estos días con la fórmula? Espectacular, intensa jornada, fueron dos días de muy intensa jornada, pero sí te digo, llegaron un montón de fotos, pero no con la fórmula posando, ¿no? No. La fórmula, sino en plena tarea los compañeros, digo, y creo que esto ha sido, de que yo estoy en Buenos Aires hace unos cuantos años, una de las más intensas jornadas. ¡Qué bueno! Y que además... Yo creo que fueron tuvimos que dejar algunas cosas por el costado, por el de lado, porque no nos daban los tiempos. Entonces se empezó a las 7:30 de la mañana del viernes, terminamos a las 12:05, 12:10 de la noche. Volvimos a empezar a las 8:00 a.m, 8:30 a.m, el sábado, y terminamos anoche, que nos vinimos como a las 11:00 p.m. Digo, creo que además con prensa, con compañeros argentinos, con organizaciones políticas de izquierda, con las centrales de trabajadores, CTA autónoma, con jubilados, yo creo que fue muy intensa las jornadas. Y también que en esto queremos darle las gracias a los compañeros de la fórmula, porque vienen de intensas jornadas, pero acá, digo, porque además como las distancias son largas, todo es más duro para los compañeros, ¿no? Entonces digo, si bien es una fórmula de compañeros jóvenes, también digo, sienten el cansancio, ¿no? Pero bueno, digo, e indudablemente creo que no hay que aflojar la cincha, ¿no? No hay que recostarse con la almohada en la cabeza, porque hay que seguir. Acá tenemos una deuda en octubre. Primero, creo que es el ensobrar el sí del plebiscito. Segundo, que eso es lo primordial. Ayer participamos en un encuentro con compañeros y habían compañeros Frente Amplistas que quedaron pensando. Qué bueno. Quedaron, le decían a Gonzalo y a Andrea, la verdad que nos están moviendo la cabeza, nos están moviendo el piso, como quien dice. Qué bueno. Porque bueno, fue muy intensa, además de compañeros que de alguna fórmula no están muy decididos, ¿no? Pero cuando hay compañeros que además transmiten la derechización del Frente Amplio, o esa cuestión de que dicen, bueno, lo dice la fórmula, ¿no? No vamos a apoyar el plebiscito, no vamos a ensobrar. Es muy difícil para un Frente Amplista o para cualquier compañero o persona que vaya a votar, meter en el sobre a una fórmula que no apoya y votar por el sí, porque las bases Frente Amplista, los compañeros Frente Amplista, la mayoría de la gente, incluso de partidos tradicionales, van a votar. Van a ensobrar la papeleta del sí. Pero además, en esto es un terreno hasta... porque ¿quién no quiere una jubilación digna? ¿Quién no quiere tener una edad para poder dignamente seguir disfrutando? ¿Quién no quiere que se destruya el lucro con la AFAP? Entonces digo, esto ha sentado un precedente, los compañeros acá, e incluso con el problema que tenemos en Argentina, o que hay en Argentina con el tema de jubilados, ¿no? Claro, creo que eso fue también un aliciente, incluso parando las orejas o parando mucha atención de los compañeros de izquierda, compañeros de jubilados, escuchando a los compañeros, ¿no? Digo, cuando nos sentábamos a charlar con ellos. Y además, para nosotros, esto es Comunidad Popular Frente de Trabajadores, es elemental poner compañeros en el Parlamento. Creo que también ahí, hasta con las relaciones internacionales que tuvimos, las charlas con los compañeros, ellos decían, y seguramente va a ser muy importante, porque después con el tema de la reglamentación del fideicomiso, tienen que haber compañeros de izquierda que además impulsen eso, porque es muy claro y es muy evidente que los Frente Amplistas que están sentados en el Senado y que están sentados en el Parlamento, ese progresismo casi de derecha, no lo va a hacer. Entonces tenemos la necesidad y la obligación de que el pueblo ponga compañeros de izquierda en el Parlamento. Totalmente. Bueno, Jorge, así que quedó alborotado el avispero allí y con los compañeros uruguayos también con alguna perspectiva de mantener el trabajo y organizar la avenida en octubre. Seguramente eso, e incluso hasta con las relaciones internacionales, que con uruguayos y con orientales que están acá hace muchos años, sí. Diciendo, y va a haber para ir a viajar, porque claro, mucha gente de organizaciones políticas y sociales te dice, pero ustedes pueden votar acá. No, nosotros tenemos que viajar. Entonces digo, de ahí quedó una perspectiva de darnos una mano, bueno. De ayudar, bueno. para viajar seguramente va a ser bastante complicado. Los gobiernos anteriores de centro derecha nos daban unos 2 o 3 días para ir a votar. Yo creo que ahora Milei va a sacar día. Seguro. Entonces vamos a tener esa dificultad, la dificultad económica que además ha golpeado mucho, ¿no? En esta parte de brutal. Como ahí, como acá. Ha golpeado mucho, viene golpeando muy fuertemente a la clase media. Y bueno, sabemos las dificultades, pero bueno, todo esto ha hecho que compañeros de izquierda, organizaciones sociales, la Central de Trabajadores, apoyen principalmente a los uruguayos para que vayan a votar, que ensobren el sí, por el referéndum, por el plebiscito, y creo que eso es, yo creo que por eso te decía al principio, de muchos años que no veía principalmente la atención de organizaciones de izquierda y de centrales de trabajadores ponerle tanta oreja o tanto oído a las cuestiones, porque además los compañeros explicaban muy claramente, la compañera de la fórmula explicaba muy claramente la situación y la necesidad de tener compañeros en el Parlamento y de que el plebiscito se gane. Impresionante, Jorge. Te agradecemos la participación. Te mando un saludo acá al compañero Pereira, ¿no? Que siempre está presente y atento. Y la alegría de escucharlo y saber que siguen siempre firmes en la militancia. Y nos vamos a estar encontrando seguramente otras veces y en octubre acá para dar esta batalla. Un saludo a todos los compañeros por ahí, claro. Jorge. Bueno, un abrazo para todos los compañeros, pero además para toda la gente y los oyentes que nos escuchan, que además, porque ahora tú decías al principio, ¿no?, el tema de que hay que usar todas las redes. Yo creo que hoy por hoy la radio se escucha a nivel mundial y también esos uruguayos que andemos dispersados por el mundo, va un fraterno abrazo y bueno, también la necesidad del abrazo a los compañeros y amigos en Uruguay. Bueno. Serandá, un abrazo grande, Jorge. La Unidad Popular Frente de Trabajadores, cruzando el río, uniendo fuerzas con la izquierda, con los trabajadores argentinos y recuperando también lo que es la participación de nuestros compatriotas. Se nos está yendo el tiempo, viene la audición de los compañeros del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, una participación fundamental en esta batalla, porque entre las cosas que coloca este modelo neoliberal es la depredación y la depredación y el saqueo ambiental del neoliberalismo. La convocatoria a todas las compañeras, a todos los compañeros a participar activamente en esta etapa final de la campaña. Si no te sumaste todavía, conectate con nosotros, arrimate a la agrupación de la zona, poné también tu granito de arena para reconstruir a la izquierda, sumate, como dice la consigna, a la izquierda que lucha. A las compañeras, compañeros que andan por acá, por el centro, la invitación para el desembarco ahora en la Feria del Parque Rodó a partir de las 11. Nos juntamos en Gonzalo Ramírez y Herrera Lloves ahí, donde está la feria, en la esquina de Gonzalo Ramírez. Y esta tarde, a partir de las 4, nos vamos a juntar ahí en Convención 1165, en la Fonoplatea, y con la Juventud del 26 arrancamos la caminata, el ramblazo de la J26, vamos a estar con la compañera candidata a diputada también, Romy Silva, con los jóvenes y con todos los que quieran arrimarse ahí a la Rambla a partir de las 4 de la tarde. Supongo que nos harán caminar hasta el Parque Rodó. Estos muchachos no tienen problema. Espero que tengan también en consideración la veteranía de algún candidato. Pero va a ser realmente una hermosa jornada con la Juventud del 26, que ayer marcó presencia fuerte también en la Peña de la 326. Nos vamos despidiendo por acá y nos encontramos en el Parque Rodó con los que puedan, en el Ramblazo esta tarde, y si no, mañana 12:15 aquí en CX36, en la audición del Movimiento 26 de marzo.